Bueno, Gabón, ¿qué tal Gabón? Estamos? Al Nighter. ¿Qué pasa al Nighter? ¿Qué pasa al Nighter? Baranda. Aquí estamos, arratsaldeón. Hoy has sido puntual. Buenas noches, sí, hombre. puntualísimo. De vez en cuando vengo a la hora. Que conste que no le hemos castigado con 20 latigazos ni nada, ¿eh? No. le hemos... Salió tan contento la semana pasada, sí. Que hoy viene a tope. Sí, sí, salí contento. Con las pilas cargadas. Con las pilas cargadas y has venido con las pilas cargadas. Sí, y es bueno salir satisfecho de los sitios, ¿no? Satisfaction. Bueno, pues nada, otra noche estamos aquí, son las 8:01 de la tarde. Hemos empezado puntualísimos aquí en Cales Soul, en Sinchiliki Ratia, en la 100.0 de la FM. Y como siempre, dos horas llenas de soul y rhythm and blues del bueno. ¿Qué tal, Baranda? ¿Qué tal la tamborrada? Pues otro añito más que hemos sobrevivido. Tenemos varios músicos. Tenemos a Gaiska, que nos toca la guitarra y la armónica. Bueno, sección de cuerda y sección de metal tenemos, oye. Claro, sección rítmica y sección metal. Pues sí, pues otro año más. ¿Toca el piano? No. Yo diría pseudo músicos. Bueno. Hablo por mí. Son músicos profesionales. Por ahí he aprendido un poco a base lo de. Lo mío sí que es profesional, porque bueno, hemos tocado, nos han pagado por tocar. O sea que. Yo he ido a trabajar. Algo a de profesionales tendréis. Sí, os pagan, eso es que tenéis. Exacto, algo. Por eso. Sí, porque el dinero del cielo no cae. Hay que ganárselo. Exacto. Y bueno, pero bueno, pues ya está. Hemos disfrutado, eso es. El tiempo estamos también hablando. Medianamente nos ha acompañado. La gente muy bien. Menos gente que el año pasado, porque hacer entre semana. Di a la mejor. Audiencia qué instrumento tocas. El bombardino. Bombardino. Eufonium en su el número bombardino. Original. O tuba tenor, como quieras decirlo. Bueno, aquí clases de música. Eufonium. Ni Doña Rosa. Sí. Exactamente, hace muchos años de aquello. Pues de aquello. Yo atendí a sus clases. ¿Ah, sí? Sí, yo estuve en Doña Rosa. Como Doña Rosa Antelleri, la profesora Doña Rosa Antelleri. No, Doña Rosa en las escuelas públicas. Sí. No. Las rosas. No. Las rosas. Al lado del topo. Joder, mi padre iba a las rosas, sí. Claro. Es que yo podría ser tu padre, casi. Bueno, porque nos estamos aquí. ¿Tú habéis tocado algún instrumento? Yo tocaba la flauta Antelleri. Y tocó el bajo también un poquito. Tocó el bajo un poco, pero tocó tan bajo que ya me retiré. Y el tambor también. Y empecé a cantar. Sí. Pero me dijeron que mejor hacía de pastorcillo. Esa es la anécdota que siempre cuento. Pastorcillo mudo. Me dijo, usted de Arizcure de pastorcillo. De árbol 3. Sí, de árbol número 3. Bueno, que aquí nos estamos enrollando y hemos venido, bueno, a enrollarse, a pasarlo bien y a escuchar buena música. Y antes de dar a la fanfarre, saludos a todo el mundo, a Valencia, Zaragoza y todos los que nos escuchéis por alrededores. O sea que nada, empezamos. Fanfarre. Pues aprovechando que el que lleva el negocio este es mi gran amigo David, pues voy a hacer alarde de la confianza. Aprovecha la confianza. Sí. Y quiero hacer mención de que, mira, hace el sábado pasado, 32 años, hizo el 18 de enero, que empecé a salir con mi querida esposa. ¿Sí? Mamen. 32 años de noviazgo. Amiga mía. Amiga tuya. Y tuve la suerte, o el azar del destino, o yo que sé qué, que en aquel momento, cuando le pedí salir, o cuando decidimos salir, que no me acuerdo muy bien cómo fue aquello, pues empezó a sonar una preciosa música de fondo del gran Otis Redding, cantada por Otis Redding. Buah. Y el tema I've Been Loving You, Con lo cual, vamos, todo, o sea, cuadrado, todo cuadrado, o sea, me salió todo cuadrado. Perfecto, me salió perfecto. Y desde entonces, pues joder, esa ha sido nuestra música, canción. Nuestra canción. Y o sea, yo dije, yo, pues mira, qué mejor día que hoy, ¿no? 32 años pues, para celebrarlo, pues ponerla de inicio de programa. Y además en directo. Y en directo, que me he traído el LP que me regaló ella con dicha canción, entonces la pincharemos ahora. Y una pregunta, que, ¿se la cantas en inglés? No, se la bailo. Ah, muy bien. Entonces, pues mira, que no necesitamos pronunciación. Y para todos los oyentes, ahí va mi tema favorito y nuestra gran canción. Bueno, pues, Aitor. Los bellos de punta. Un placer haberle dado esta oportunidad de poner este tema aquí para todos vosotros. O sea que... Pues nada, muchas gracias y sí. Espero que, bueno, que dentro de 32 años estemos aquí otra vez pinchando el tema. ¿Quién sabe? 32 años. ¡Buh! 32 sí, años. Bueno, igual ahí abajo en Gaviarrota estaremos. Bueno, de la asilo. Típico programa de, ¿no?, de los jubilados ahí, ¿no? Entonces los... que será, si decía un remember. Bueno, yo espero que en la otra calle también exista Sinchilic. Entonces, pues... ¿En qué otra calle? En la calle del más allá. Ah, en la calle del más allá. Eso es. Nos estamos moviendo muy... En la calle del más allá. Claro, entonces, pues ahí estaremos también, ¿no? Bueno, pues si hay que estar ahí, se claro, está. Claro, ya haremos. Tendremos algo más, habrá que hacer, ¿no? Tendremos más tiempo. Seguro, tiempo de sobra. Bueno, pues nada. Gracias, Baranda, por este igualmente. Temazo que nos acabas de poner y que dure la felicidad. Que dure. Creo que sí. Bueno, pues nada, seguimos con el programa. Yo me he traído un doble LP. Vamos a ir pinchando discos, que es el de Rods of Philadelphia, porque lo que Tengo una cosa aquí dentro que es de ojo. No acabo de hacer un programa entero sobre el sonido de Filadelfia, que es un sonido ahí que anda, bueno, sobre todo el de los años 70. Me he vuelto ahora, no sé si lo habréis notado, en el programa muy 60, muy sesentero. Pero bueno, esto tiene épocas, ¿no? La vida tiene fases. Hay veces que le das más a los 60 y a veces que le das más a los 70. Yo tengo que volver a los 70 porque se hizo un muy buen soul. Y desde luego, Philadelphia International Records nos entregó maravillas. O sea que algún día habrá que dedicarle un programa entero. Y bueno, esto que traigo aquí, para amenizar estas dos horas de, bueno, ya menos de dos horas de programa, son temas de Filadelfia que fueron un poco anteriores a la eclosión, a la explosión total del sonido de Filadelfia. Los temas son compuestos, producidos, los músicos son los mismos, pero no son tan conocidos seguramente como lo que se escuchó en los 70. Me estoy refiriendo a los OJs, Harold Melvin, los Blue Notes, las Three Digres, los Jackson 5, que también grababan para Philadelphia International Records. Bueno, todo eso fue en los 70. Esto que vamos a escuchar, principios de los 70, finales de los 60, es un poco la parte anterior. Y vamos con el primer tema, a cargo de una banda de funk formada en el año 71, me estoy refiriendo a los People's Choice, formada por Frankie Branson y David Thompson. En el año 71 inician su andadura discográfica en el sello Phil L.A. of Soul, un sello de Filadelfia, lógicamente. A mediados de los 70 se mudan a Philadelphia International Records, que es donde entran en otra fase con grandes éxitos como Do It Any Way You Wanna o Jam Jam Jam. El grupo, como decíamos, está formado por Frankie Branson en la voz, en los teclados y en voz y teclados, David Thompson en la batería y Punchy Andrews en el bajo. Y como os digo, pues seguramente de toda la escena de Filadelfia es el grupo seguramente más funky. Y en el año 71 publican su primer single para este sello que os he dicho antes, Phil L.A., y en cuya cara encontramos este I Like to Do It. We'll be right back. Bueno, pues acabamos de escuchar a los People's Choice y ahora vamos con Johnny Corley, o más conocido como el Fantastic Johnny C, que llega por primera vez a las listas de éxito en el año 67 con el tema Boogaloo Down Broadway. Johnny Corley, o The Fantastic Johnny C, que comenzó a actuar en Filadelfia con artistas como Joe Simon o el mismísimo Sam Cooke, graba Boogaloo Down Broadway para el sello local Phil L.A. Bueno, este sello lo vamos a escuchar varias veces. Propiedad de un empresario llamado Larry Cohen. Y como ocurre en la mayoría de los temas que vamos a escuchar, los músicos que graban estos temas son los que luego formarían parte de Philadelphia International Records, como por ejemplo el batería Earl Young. Cuando digo esto es como decir los Funk Brothers en Motown, o cuando estuvimos hablando el otro día de los Booker T y los Indians para el sello Stax. Pues bueno, estos músicos eran los que tocaban en la mayoría de las sesiones de Philadelphia International Records. Volviendo a The Fantastic Johnny C, tras un breve paso por el sello Karma Sutra, vuelve a Phil L.A. en el año 73. Y el tema que vamos a escuchar, el tema que vamos a escuchar, Waiting for the Rain, está producido por Ronnie Baker, Norman Harris y Earl Young, con los arreglos del dios de Norman Harris. Y estamos, desde luego, ante una de las primeras piedras del edificio sonido de Filadelfia. Vamos pues con Waiting for the Rain. Cloud is about to burst, and I can't run and hide. The storm is crashing down on me like a landslide. Pasa. Bienvenidos una semana más a Descubriendo el Norden, decimotercer programa, y seguimos explorando el Norden del sello Capitol con esta caja de singles, selección del mítico DJ Richard Serling. Vamos a ir con el tercer single de la caja. En nuestro tercer disco aparecen otros dos lanzamientos del sello Tower, aunque separados por casi 6 años uno del otro. El lanzamiento de los Rosebud de 1964 fue producido por un joven Jim Reed. Jim, padre de la cantante Sharon Reed, trabajaría más tarde en Motown y finalmente fundaría su propio sello Reed Coach, que produjo el himno del Norden de los años 70 de los Cast Irons, It Really Hurts Me Girl. Say You Will Be Mine, el tema que nos ocupa, en el momento del lanzamiento en noviembre de 1964 fue anunciado en la revista Billboard de la siguiente manera: un nuevo y emocionante grupo de entre todos los lugares de Brooklyn. Tiene todos los ingredientes del sonido y el empuje de los éxitos de Detroit y es un contendiente definitivo para las listas. Este 45 pulgadas fue el quinto lanzamiento de la recién formada subsidiaria de Capitol, Tower. Así que vamos a ir con The Rosebuds. Vamos ahora con la cara B. The World Column eran de Chicago, un grupo multirracial de 7 miembros que incluían en su formación a un tal Joe Odum, que más tarde grabaría el clásico del Deep Soul, It's in Your Power. Su segundo single para el sello Tower, So Is the Sun, el que vamos a escuchar, se grabó en 1969 y se convirtió en uno de los sonidos más destacados en las sesiones de Northern Soul en el Blackpool Mecca, introduciendo una ola de nuevos títulos más crudos y funky en la escena. El grupo más tarde se convirtió en New World y grabó el admirable We're Gonna Make It para Polydor en 1974. Vamos nosotros con So Is the Sun, The Sun. Pasamos al cuarto single, con esta canción que es la primera vez que se publica en vinilo. Hablo del reciente descubrimiento True Love, de Alexander Patton. Su doble título de 1966, A Little Loving Sometimes y No More Dreams, ha sido durante mucho tiempo un objeto de colección venerado de los días felices de la música disco de Capitol. Y esta canción se grabó, pero se descartó en esas sesiones. Esta canción es muy en el estilo de A Little Loving, prácticamente una versión alternativa. Alexander Patton recuerda claramente la sesión en los estudios Capitol Tower. Cuando entró allí, se sorprendió al ver a toda la banda de Ray Charles lista para acompañarlo, a él y a Carolyn Franklin, entre los coristas que escuchaban este tema. Así que vamos allá, True Love. You know me by the way she talks. I'll have mercy, and she might even send you. Oh Lord, by the way she walks. Yeah, oh, but you find true love that's in the heart. Hey, hey, yeah, but you find true love that's in the heart. One more thing now. She cooks, no, no. Pasamos a la cara B, con la canción I Heard on the Other Side, de Jerry Cook, que durante mucho tiempo se pensó que Jerry Cook era en realidad J.J. Jackson, trabajando bajo un seudónimo, pero resulta que no, que tenía otros 45 pulgadas editados bajo su propio nombre. Este, editado a finales de 1967 para el sello Capitol, es sin duda un clásico del Northern Soul de todos los tiempos, no solo por el ritmo bailable y la interpretación vocal, sino también por la magnífica letra escrita por Sidney Barnes, quien había grabado la canción previamente para Blue Cat Records, en 1965. Arreglado por el legendario Arthur Wright y producido por Al Wright de Lori, cerramos con I Heard on the Other Side de Jerry Cook. Gabon All Nighters. Bueno, ZZ Iñaki, ya me estaba colando. Es que ricasco. Bien que habías empezado el año. Tenemos, sí, es verdad, sí. Había empezado bien el año. La semana que viene tenemos más Capitol, todavía. Sí, una más y todavía. Una sesión más todavía va vale, a haber. Vale, vale. Buenos temas que nos has traído. Vamos ahora con. Seguimos con Filadelfia. Vamos con Brenda y los Tabulations, un grupo también. Formado en esta ciudad en el año 66 y liderada por la cantante Brenda Payton a finales del 67, ya había conseguido 5 éxitos en las listas, entre los que se encuentra para el sello Dion Records A-Boy. En los siguientes 5 años realizan, bueno, van de gira, concierto tras concierto, y de mientras van grabando también más canciones. Y así, en el año 1970, publican para el sello Top and Bottom un LP, un sello también con sede en Filadelfia. Y en dicho LP viene un tema, que es una versión de Marvin Gaye y Temmy Terrell, y por cierto, con unos maravillosos arreglos del maestro Bob McCoy. Y el tema que vamos a escuchar, California Soul. Lingers in your ear, you know you can't forget, from sunrise to sunset. It's all in the air, you hear it everywhere. No matter what you do, it's gonna get a hold on you. It's California soul. Bueno, pues acabamos de escuchar California Soul a cargo de este grupo también de Filadelfia, Brenda and the Tabulations. Y vamos con Bunny Sigler, otra artista de Filadelfia que logró abrirse camino a través del rhythm and blues de los años 60 hasta el Philly Soul y la música disco. En 1965 tuvo su primer éxito con el tema Let the Good Times Roll, publicado en Cameo y, bueno, en los dos sellos Cameo Parkway. Canción producida, por cierto, por Leon Huff y John Madara. Cuando Cameo y Parkway cerraron sus puertas en 1968, Bunny Sigler se convirtió en artista de grabación, productor y arreglista para un nuevo sello creado por Kenny Gamble y Leon Huff, Neptune Records. Great Big Lear, que enseguida vamos a escuchar, pertenece a ese periodo, al periodo Neptune Records. Como os recuerdo, todo lo que estamos escuchando es pre-Philadelphia International Records. El arreglo orquesta es de estos pesos pesados del sonido Filadelfia, como eran Bobby Martin y el gran Tom Bell, y producido por Gamble y Huff. Vamos pues con Great Big Lear. Hurt you to tell me the truth, but you think that you hurt me enough, girl. Remember every lie that you tell, you need one to back it up now. Oh, if my love wasn't so strong, I would have been, honey, no more, because you're a liar. Woo! Aretha Franklin, aunque ya tenía 10 álbumes antes de 1967, realmente se presentó al mundo como la reina del soul con su LP I Never Loved a Man the Way I Love You. Desde pequeña aprendió a tocar el piano y comenzó a cantar en la iglesia de su padre, el reverendo C.L. Franklin. A los 14 años se unió a su padre en una gira de gospel y con su apoyo firmó un contrato con JVB Records, lanzando su álbum debut en 1956. Sin embargo, Franklin quería explorar la música pop, lo que la llevó a grabar una maqueta que llamó la atención de varias discográficas. Su padre rechazó una oferta de Tamla Records y finalmente firmó con Columbia en 1960. Desafortunadamente, Columbia no supo aprovechar su talento, enfocándose en un repertorio que no reflejaba sus raíces gospel. Después de 5 años sin éxito, Franklin decidió no renovar su contrato. Fue solo al unirse a Atlantic Records en 1966 donde se le prometió más control artístico, cuando pudo comenzar a mostrar su verdadero potencial. El 24 de enero de 1967, Jerry Wexler, Franklin y su esposo Ted White llegaron a Muscle Shoals, Alabama, para comenzar a grabar su primer álbum en Fame Studios. La banda interna era aclamada Muscle Shoals Rhythm Section, que participó en éxitos de Percy Sledge, Wilson Pickett y muchos otros. En el transcurso de unas pocas horas, con músicos con los que nunca había trabajado antes, en un estudio desconocido, Franklin grabaría su primer gran éxito de su carrera, I Never Loved a Man, The Way I Love You. Se dice que Wexler supo que tenían un éxito a los pocos minutos de grabar la canción. Aretha también recordó, simplemente me dijeron que me sentara en el piano y cantara. Después de grabar I Never Loved a Man, The Way I Love You, Franklin y los músicos comenzaron a grabar Do Right Woman, Do Right Man. El ambiente en el estudio era festivo, pero de repente se detuvo de golpe. A lo largo de los años ha habido varios relatos de esta historia, cada uno ligeramente diferente, y el único resultado consistente fue que Wexler nunca volvería a los estudios Fame para grabar un disco. And nobody can make me do wrong, take me for granted, leaving love unsure, makes willpower weak and temptation strong. Should understand she's not just a plaything. El problema comenzó el primer día de lo que se suponía que sería una sesión de una semana. El marido de Franklin, Ted White, empezó la discusión acusando al trompetista Melvin Lasky de intentar insinuarse a Franklin. Después de que los dos se pelearan a puñetazos, Whistler inmediatamente hizo que el propietario de Fame, Rick Hall, despidiera a Lasky. Esto no satisfizo a White, que seguía bastante enojado. La sesión terminó apresuradamente con Do Right Woman, Do Right Man, sin terminar y todavía en la grabadora. En un intento de suavizar las cosas, Hall decidió que iría al motel donde se alojaban Franklin y White. No solo Hall fracasó en su intento de enmendar el daño, sino que la situación se salió de control. Hall y White se enzarzaron en una colorada discusión a gritos, que terminó en una pelea. Algunos relatos dicen que hubo disparos. Hasta el día de hoy, Franklin afirma no recordar nada de lo ocurrido. Esta puede pasar a la historia como la primera sesión de grabación más memorable de cualquier artista en la historia de la música. Franklin, White y Whistler se subieron a un avión a la mañana siguiente con una canción que cambiaría su carrera y la mitad de su estelar lado B. Franklin se recluyó durante 2 semanas después del incidente mientras Whistler buscaba un plan para terminar el debut de su incipiente superestrella en el sello. El resto del álbum se completaría en Nueva York con algunos de los músicos de Muscle Shoals. El 14 de febrero de 1967, Franklin comenzó a grabar Respect, que sería su canción insignia durante el resto de su carrera. Escuchó por primera vez la versión original de Otis Redding en 1965 y recuerda el día en que escuchó la canción por primera vez. «Me acababa de mudar de la casa de mi padre y tenía mi propio pequeño apartamento», explicó a la revista Elle en 2016. Estaba limpiando el lugar y tenía una buena estación de radio encendida. Me encantaba. Sentí que podía hacer algo diferente con él. Y mi hermana Caroline, que trabajaba para el sello RCA, y yo nos juntamos de fondo. Pequeños ajustes como agregar los términos TFB y Shock It To Me, junto con un poderoso arreglo musical y la voz de Aretha Franklin, transformaron la súplica de Otis Redding a un amante en la demanda inequívoca de Franklin de respeto. En su icónica aparición en el Festival Pop de Monterrey en el verano de 1967, Redding describió juguetonamente Respect como la canción que una chica me quitó, una amiga mía, esta chica simplemente me quitó esta canción. Into my eyes. When I began to realize that I've cried so much, oh, since you've been gone, I guess I've I Never Loved a Man de Why I Love You llegó al puesto número 2 en la lista de álbumes de Estados Unidos y fue disco de oro a finales de 1967. En 2002, la revista Rolling Stones lo colocó en el puesto número 1 de su lista Women in Rock 50 Essential Albums, a pesar de que en 1967 la misma revista criticó el álbum por la falta de versatilidad por parte de los músicos acompañantes. la batería no era lo suficientemente fuerte, la guitarra era débil y la producción carecía de refinamiento. Del álbum incluye Dr. Feelgood, Drowning My Hot Tears y una versión de A Change Is Gonna Come de su inspiración y antiguo amor platónico Sam Cooke. La mayoría de los artistas discográficos solo podrían desear que su undécimo álbum, si tienen la suerte de tener 11 álbumes, sea tan potente y atemporal como I Never Loved a Man the Way I Love You. ¡Todos alaben a la Reina del Sol! Bueno, pues aquí está la descripción, la revisión por parte de nuestro amigo Baranda de este gran clásico, un álbum clásico de Aretha Franklin, grabado y publicado en el año 67 por Atlantic Records, totalmente recomendable. Le estaba comentando a Baranda que cualquiera de los discos que purulan por aquellos años, 67, 68, 69, son muy recomendables. Aretha Reeves, Aretha's Gold, así que yo recuerde, son muy, muy recomendables. Pues sí, pues sí. Bueno, pues seguimos con un par de temas de Filadelfia. Luego le damos entrada aquí a nuestro amigo Gaiska Blues en su sección del Rincón del Blues. Vamos ahora con Alfreda Brockington, prácticamente muy desconocida, producida en esta ocasión por Willie John Ellison, una cantante, bueno, pues como casi todas, por no decir todas, de formación gospel, nacida y criada en Filadelfia, y cuyo tema que vamos a escuchar, Your Love Has Got Me Chained and Bound, fue su primera grabación. Be strong. That's so easy to say, it's so hard to do. Baby, I know I can't make it, I can't make it without you. You see, I've lost the will of me, I've lost the will of me, lost the will of me, oh, I've lost the will of me. You see, I've taste. All I do is sit in my lonely room and I stare out in space. I count every minute of each passing day. I know it's just a matter of time before they come and take me away. You see, I'm lost. Lost the will to live. Yes, I have, baby. Lost it. I know I can't make it, baby. Don't stay away from me any longer, 'cause I need you. Please, baby, can I please? You know, I keep trying to convince myself that I'm better over without you, but a voice inside of me keep crying, but it ain't true. Now I'm afraid to go outside for fear of someone seeing me cry. You're my reason for wanting to live, now you're the reason that I wanna die. You see, I'm lost. Bueno, pues acabamos de escuchar a Alfreda Brockington, una desconocida. Bueno, ya para a partir de ahora ya no es tan desconocida para nosotros. Y vamos con John Ellison, que bueno, estaba leyendo ahora un poco sus referencias y claro, realmente este que vamos a escuchar con su grupo The Soul Brothers Six era el productor, el compositor del tema que acabamos de escuchar. Casualidad, mira, es un dato que desconocía. Y mira, repasando las notas, de todo se entera uno. Pues como decíamos, John Ellison o los Soul Brothers Six tuvieron su primer éxito en la década de los 60 con un super tema como era Some Kinda Wonderful. El grupo surgió de Rochester, Nueva York, pero en el año 67 se traslada a Filadelfia. Tras aquel éxito de Some Kinda Wonderful, pues no llegan a tener más éxitos y después ya graban un poco de forma esporádica. Los dos temas que vamos a escuchar en esta sesión de Cales Cales Soul se grabaron a principios de los años 70 y fueron publicados, como os he dicho antes, en un sello que es prácticamente de denominador común, Phil LA. Vamos primero con el primero de esos dos temas, titulado Lost the Will to Live. Bueno, pues hemos tenido un pequeño fallo. Resulta que el tema que acabamos de escuchar realmente era de John Ellison, el que quería presentaros ahora, el que os estoy presentando. Y ahora vamos a escuchar el que era de Alfreda Brockington, que era Your Love Has Got Me Chained and Bound. Bueno, hacer el cambio y ya está. Mira. You know what I need, so come on and El Rincón del Blues, el espacio dedicado al género que siempre cotiza al alza. El Rincón del Blues, aquí en Cales, Cale Soul. Hola, buenas noches a todos y todas. Aquí estamos otra vez en el Rincón del Blues. Hoy vamos bastante rapidito porque tengo tres temas para poner. Duran, tienen cierta duración. Y bueno, pues nada, un saludo muy fuerte. Y deciros que hoy traemos tres temas diferenciados. Uno es una versión de, vamos a poner, de Susy Q, de un puertorriqueño llamado José Monserrate Feliciano García. Nosotros lo conocemos, pero claro, los jóvenes pues igual no. Este señor se hacía llamar José Feliciano. Y aquí llevamos una versión de un Susy Q muy famosa, trabajada por él. Deciros que nació ciego de nacimiento, en un perfecto guitarrista de guitarra española y una voz fenomenal. Ahí vamos pues con Susy Q. Oh, Susy Q. Susy Q. Oh, Susy Q. Mama, I dig you. Susy Q. Oh, Susy Q, yeah. Susy Q. Oh, Susy Q, baby, I love you. Susy Q, yeah. I love the way you talk. Oh, Susy Q. Susy Q. Oh, Susy Q. Baby, baby, I dig you. Oh, Susy Q, yeah. Hey, say that you'll be mine. Hey, say that you'll be true. You'll be mine all of the swinging times. Oh, Susy, Susy Q. Oh, Susy Q, Mama, I love you. Susy gonna play for you now. Susy Q, yeah, yeah, hey, hey, yeah. I said, Susy, Susy Q, hey. Susy, Susy, Susie Q, yeah. I said a little Susie. I said a little bit of Susie with a chicka chicka chicka chicka chicka chicka Susie. Hey, hey, a little bit of Susie. Oh, Susie Q, yeah. Susie Q, yeah. I said a Susie, Susie, Susie, a Susie baby. All right, a Susie little baby. Susie Q, now honey. Susie Q, baby. Susie Q. Susie Q, oh Susie, you turned me on, girl. Oh Susie, uh-huh. I love you. I just need you, Susie. You turned me on, baby. Oh, ay, mommy. Hey, hey, now, baby, Susie Q, now, yeah, yeah. Susie Q, now, baby. Susie Q, now. Oh baby now, oh honey, ha ha, I got you baby now. Oh, bueno, pues aquí teníamos ese Susie Q de José Feliciano. Espero que os haya gustado esta versión un poco diferente de las demás. Y ahora vamos con unos personajes que se llaman Los Puertas. Los Puertas, no sé si habréis oído hablar de ellos. Puede ser The Doors. Puede ser The Doors. Esto fue una banda de rock y blues estadounidense, formada en Los Ángeles en julio del 65 y disuelta en el 73. Según la Recording Industry Association, The Doors ha vendido 33 millones de unidades de álbumes certificadas en los Estados Unidos de América. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. En 2004, la revista Rolling Stone clasificó a The Doors en el puesto 41 en su lista de los 100 mejores de los 100 mejores de todos los tiempos. Fue la primera banda estadounidense en acumular 8 discos de oro consecutivos. En 1993, The Doors fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame. Aquí nos vamos con un poquito de blues y con su Roadhouse Blues. Hong Kong, Conga, Danta, Asia, Kuna, Nita, Mamba, Lula, Lita, Bamba, Lita, Isan, Conga, Ray. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vows. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in the morning. I got myself a beer. And I woke up in the morning. Bueno, pues aquí teníamos a los Doors, los Puertas, que decíamos. Y seguidamente, pues ya para acabar este pequeño repertorio de tres temas, vamos a ir con un Gary Moore, que es fantástico y que nos va a hacer un tema que se titula Cuando el disc jockey haya puesto la aguja. El tema se titula Walking by Myself. Espero que disfrutéis. I love you, you know it's true. Give you all my love, babe. What more can I do? Bueno, pues aquí estaba hasta Gary Moore. Espero que os haya gustado a todos y todas. Sí. Y aquí seguimos con Aitor Baranda. Aitor Aranda aquí está, sigue aquí está, y le va a ceder está. La voz a o con David, no sé, David Soul. David Soul. Vamos ahora. David Soul. O a Seseñaki. Seseñaki está descansando ya. Bueno, vale. Está aquí detrás nuestro, pero está aquí. Pues entonces moviendo aquí el esqueleto con cuerpo y alma. Working, ¿cómo es? Working. Walking by myself. Una pregunta, ¿es alguna versión de algún tema blues? O es, creo de, que sí, es de un del no sé si de o Holy Wolf. James Cotton o alguno de estos. Vale, ahora sí. No se me sonaba, ¿eh? Sí. ¿Ya? ¿Os ha gustado? Sí, sí, hemos terminado a tope, a tope. Bueno, pues nos, nos ha, además nos ha llevado, estábamos comentando Baranda y yo a nuestra época de jóvenes. Sí. Ah, bien, ¿eh? 18, los inicios 20. De los 90, ¿eh? En el sí. 90, es que 59. La música retrae, ¿eh? ¿Verdad? Nos hace sentirnos sí, sí. El espíritu. Es digo, que... Sí, porque yo estaba comentando que es un. El disco, es que a ver, no sé, a ver, el disco en el que escuché por primera vez esta canción que era Stick All the Blues, creo, de Gary Moore. Sí, exacto. Yo lo tenía en una cinta de cassette. Ajá. Uh-huh. Bueno, no era mío, era de mi hermano que está ahí al otro lado. Que me está haciendo que sí, era de Carlos, sí. En una, la cara A venía Stick All the Blues de Gary Moore y eso en la cara es. B de Blues Brothers. Ah. Y ahí empezó todo. Ajá. Pues yo el disco. Ahí empezó mi historia. Ahí empezó mi historia. Yo he traído el vinilo, el... Stick All the Blues, uh-huh. Y de ahí he sacado este tema. Pues mira, pues hay que seguir. Me alegro que te sorprenda. Sí, de no, vez no. en cuando. Bueno. Pues nada, gracias. Bueno, pues gracias, gracias y buenas noches a todo el mundo. Y venga, aquí. A disfrutar, ser felices. Y hasta de eso se el trata. Próximo miércoles. De eso se trata, de igualmente ser felices. Agur. Agur. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema Filadelfia, esta vez a cargo de Bunny and Cindy. Pues de Bunny Sigler y Cindy, ¿no? Si antes hemos hablado de Bunny Sigler, ahora vamos a centrarnos en la otra mitad de este dúo, Cindy Scott, nacida con el nombre de Sundry Tucker, se crió en el norte de Filadelfia y nada, tenía como hermana a Linda Lawrence, que pertenecía a las Supremes, y como primas tenía a Tammy Terrell, que era la famosa cantante que hizo grandes duetos con Marvin Gaye, y tenía como primo a Bunny Sigler. Pues esta chica, desde luego, con semejantes antecedentes familiares, estaba destinada a cantar. Y ya a los 14 años lo hacía con su hermana Linda y más tarde con las Ordettes, grupo en la que estaba incluida Patti LaBelle. Sundry Tucker se convirtió en Cindy Scott después de que, bueno, un acuerdo con Don Robbins fracasara y un poco se vio obligada a cambiar su nombre y grabar de incógnito. Aquí otra vez está el ínclito Don Robbins. Pronto comenzó a colaborar con Leon Huff y en 1967 publica dos canciones en el sello Beep Records para los productores John Madara y Dave White, I Love You Baby y I've Been Loving You Too Long de Otis Redding, que hemos escuchado antes la versión original. Vamos con esta pareja con de primos, Bunny and Cindy, titulado Sure Didn't Take Long. Didn't take long. Nobody knew. Conexión, el espacio de Cádiz Cale Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Conexión. Gracias, Yuri. Hoy en Soul Connection vamos a escuchar funky, pero de otra manera, al estilo jamaicano, de la mano de los Toots and the Maytals. La verdad es que es un tema auténticamente reggae, pero el álbum reconoce el rhythm and blues estadounidense con versiones de canciones de Ike Turner y Sepp and the Limelights, junto con una versión reggae de la composición de Richard Berry, Louie. El lanzamiento estadounidense también contiene una versión de Take Me Home, Country Roads, de John Denver, con letras ligeramente alteradas para hacer referencia a Jamaica. El título del álbum surgió de una sugerencia del productor Cliff Blackwell, quien notó el éxito semi-crossover de The Beginning of the End, del año 71, Funky Nassau, con un funky haciendo referencia a un género cada vez más popular en ese momento. Las letras de Funky Kingston hacen referencia a las dificultades de ser parte de la clase trabajadora, de vivir en el campo en Jamaica y de celebrar la vida a pesar de las constantes dificultades. En general, Funky Kingston se considera un reflejo auténtico de la música jamaicana de la época, de forma alegre y divertida y siempre en contacto con la música negra estadounidense. Funky Kingston y los Toots and the Maytals. Go on, but one will kick in thunder. They keep on offering me, but I ain't got none. Somebody take it from me. You gotta go on this one. Thank you. El productor y compositor Norman Whitfield revolucionó el sonido Motown, evitando los exuberantes ritmos rhythm and blues que impulsaron el ascenso comercial del sello, en busca de algo mucho más profundo, oscuro y atrevido, trabajando con Barrett Strong para las figuras del sello como Temptations y Marvin Gaye. Whitfield se basó en influencias contemporáneas, incluido el rock ácido y el funk, para crear una serie de sencillos exitosos que exploraron los triunfos y las tragedias que dieron forma a la identidad negra en los Estados Unidos de la era de los derechos civiles, y diseñaron un sonido singularmente atmosférico que se denominó retroactivamente soul psicodélico. En Detroit, antes de ser mayor de edad, comenzó a escribir y producir para Thelma Records, y de tanto en tanto acompañaba como músico de apoyo a The Distance, que eran los precursores de los Temptations. Metido ya de lleno en el mundillo con solo 19 años, Whitfield se dedicó a frecuentar las oficinas de Motown en Hitsville. Para un tío listo como él, era obvio que el sello de Berry Gordy era la mejor opción para su carrera, y gracias a su persistencia, Gordy, tipo listo también y con un ojo único para el talento, le contrató como compositor, productor y parte del departamento de control de calidad. Después de adquirir algo de experiencia produciendo artistas locales, finalmente se le dio la oportunidad de producir a algunos de los artistas de menor nivel de Motown, como las Marvelettes o las Velvettes. Después de ganarse la confianza de Gordy en temas como Play and Joy de Marvin Gaye, a Whitfield se le dio la oportunidad de producir a los Temptations, el grupo con el que realmente quería trabajar. Way You Wanna Make My Blue, del año 64, es uno de los primeros éxitos de Whitfield con los Temptations, pero su oportunidad de crear un sonido realmente característico para ellos llegó gracias al espíritu de competencia que invadió Motown durante sus años de apogeo. Berry Gordy le prometió a Whitfield que si su Ain't Too Proud to Beg superaba al Get Ready de Smokey Robinson de las listas de éxito pop, se convertiría en el principal productor del grupo. Aunque Get Ready fue un gran éxito en las listas de éxito negras, fue Ain't Too Proud to Beg la que se impuso en esa competición. Ain't Too Proud to Beg, con David Ruffin como líder, anunció un cambio sustancial en el sonido del grupo. Mientras que sus colaboraciones con su productor principal hasta el momento, Smokey Robinson, favorecían baladas brillantes y armonías suaves, Norman Whitfield introdujo un enfoque dinámico y más duro. Aunque algunos públicos negros se habían vuelto tibios con los productos de Motown, prefiriendo los sonidos que emanaban de Stax y más tarde de Muscle Shoals, Norman Whitfield parecía tener el pulso de la dinámica cambiante de la música soul y la música pop en general. Y Whitfield le entregó a Gordy éxitos posteriores como Bodies Only Skin Deep, I Know I Lost in You, You're My Everything y I Wish It Will Rain. Stand, 'cause I want. Con la posterior salida de David Ruffin de los Temptations y la incorporación de Dennis Edwards como nuevo cantante principal, Norman Whitfield impulsó al grupo hacia una nueva dirección en 1968. Varios factores influyeron en el movimiento de Whitfield hacia lo que algunos denominaron soul psicodélico, entre ellos la escalada de la guerra de Vietnam, los asesinatos de Martin Luther King Jr. y el senador Robert Kennedy con pocos meses de diferencia, la violencia racial en muchas de las principales ciudades del país y la conflictiva Convención Nacional Demócrata en Chicago. En este periodo, las dulces armonías de Motown estaban decididamente fuera de sincronía con la energía que provenía de las calles. Teniendo a los Temptations como el principal grupo de Motown, Norman Whitfield estaba bien posicionado para convertirse en el proveedor más visible del nuevo sonido del sello. Y tal fue el caso cuando Whitfield entró al estudio con los Temptations para grabar Club Nine, la cruda y provocadora zona cero de la estética soul psicodélica, que el productor exploró y expandió durante su mandato en Motown. Club Nine, coescrita por Whitfield y Barrett Strong, tomó su inspiración musical directamente del funk pionero Flower Power de Dance to the Music, el éxito pop top 10 del año 68 de Sly and the Family Stone. Los cinco Temptations intercambian voces principales, incluido el más nuevo de los Temps, Dennis Edwards, que reemplaza al cada vez más errático y adicto a la cocaína David Ruffin, mientras que sus letras presentan una descripción inquebrantable de la vida en el centro de la ciudad, un mundo de perros come perros, donde ya ni siquiera es seguro caminar por las calles de noche. Este enfoque atrevido y musculoso, con la guitarra guagua lisérgica del recién llegado funk brother Dennis Coffey y las congas incendiarias del percusionista invitado a la sesión Mongo Santamaría, redefinió aún más el sonido Motown, sentando las bases para futuras obras maestras como What's Going On de Marvin Gaye o Inner Visions de Stevie Wonder. El éxito de Cloud Nine liberó a Norman Whitfield del espíritu de Motown, inspirado en la línea de montaje y la fábrica de éxitos, una estrategia corporativa que los escritores Lenny Kaye y David Dalton llamaron independencia individual subordinada a las necesidades de una audiencia vasta e insaciable. Responsibility. And I'm the man, every man is free. And you're a million miles from reality. War, un discurso mordaz contra el conflicto de Vietnam, apareció por primera vez en el álbum Psychedelic Shack de los Temptations del año 1970, pero los estudiantes universitarios y los activistas imploraron a Motown que la publicara como sencillo. Norman Whitfield expresó su apoyo, pero ni Berry Gordy ni los Temptations querían poner en peligro la imagen del grupo ni alienar a las audiencias más conservadoras, por lo que finalmente se llegó a un acuerdo. Motown consentiría en lanzar War en la radio y en las tiendas, pero solo si Norman Whitfield regrababa la canción con otro artista. El cantante Edwin Starr, en ese momento 2 años después de su único éxito en Motown, 25 Miles, levantó la mano. Mientras que la versión de War de los Temptations favorecía un enfoque austero, War de Edwin Starr es un auténtico torbellino. La última y más audaz obra maestra de Norman Whitfield en Motown, Papa Was a Rolling Stone, esta vez la canción apareció por primera vez en mayo de 1972 como sencillo del grupo Undisputed Truth, pero cuando alcanzó el puesto número 63 en listas pop y número 24 en listas rhythm and blues, Norman Whitfield la recuperó, la reconstruyó desde cero y creó una odisea de soul psicodélico de 12 minutos que mostraba a los Temptations con un nuevo aspecto, cuya formación ahora incluía a Damon Harris y Richard Street como reemplazos de Eddie Kendricks y Paul Williams, respectivamente. Con una impresionante introducción instrumental, el bajo de Bob Babbitt, la guitarra de Melvin Wah-Wah Watson y la trompeta de Maurice Davis, de casi 4 minutos, Papa Was a Rolling Stone se revela en su totalidad como otra sinfonía que cierra el ciclo que Cloud Nine comenzó 4 años antes, y su enfoque se desplaza hacia la desintegración de la unidad familiar, que comienza con la desaparición del padre de familia. Papa Was a Rolling Stone le valía a los 31 su último éxito pop número 1, además de ganar 3 premios Grammy. Sin embargo, en ese momento la relación entre Norman Whitfield y los Temptations estaba en caída libre total. Al parecer, el grupo resentía el control que ejercía sobre su música, así como su desinterés en producir las baladas que ellos preferían. Después de que el álbum de los Temptations de 1973, titulado 1990, no tuviera éxito entre el público ni los críticos, Otis Williams expresó sus preocupaciones a Berry Gordy, quien contrató a Jeffrey Bowen para producir su siguiente LP, A Song for You. Norman Whitfield fundó su propio sello independiente, Whitfield Records, poco después, logrando un éxito internacional en 1976 con Car Wash, de Rolls Royce, un clásico de la música disco cuyo sonido y éxito señalaron el fin definitivo del soul psicodélico como fuerza comercial. Finalmente regresó a Motown y en 1983 se reunió con los Temptations para el sencillo Sail Away. Sin embargo, los problemas de salud y las batallas con el servicio de impuestos internos descarrilaron el impulso creativo de Whitfield en los años siguientes. y en el año 2008 sucumbió a complicaciones derivadas de la diabetes. La gente hace que las canciones sean lo que son, dijo Norman Whitfield una vez. Como compositores solo hacemos lo que hacemos y luego tenemos que dárselo al público. Ellos son los que determinan si eres un genio o un fracaso. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will, 'cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama just hung her head and said, son, Papa was a rolling stone. Wherever he laid his hat was his home. Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Bueno, pues después de escuchar esta maravilla psicodélica de los Temptations, Papa Was a Rolling Stone, vamos a presentar el último tema en clave Filadelfia con un grupo Archibel y los Drells, que bueno, este tema está incluido en el LP. A ver, por favor, dale la vuelta, es que no me acuerdo el título. Sí, el título del LP, This Gonna Be a Showdown, del año 1969, creo. Bueno, de ese LP, que es un... Bueno, está... Gracias, Carlos. Está compuesto y producido pues por los magos de Filadelfia, Kenny Gamble y Leon Huff. Creo que es una buena forma de despedir este homenaje a Filadelfia. De este LP, como digo, hemos elegido el tema. Les acabo de decir a mis chicos. My balls are going up, algo así. My balls going up. Traducción, Iñaki. No digas, no digas. No vamos a decirlo porque no, bueno. Así que la gente se asuste. Bueno, pues este tema, My balls going up, va a servir de Archibel y los Drells. Un tema editado en el sello Atlantic, pero con aires de Filadelfia. Y nada, pues hasta la semana que viene, en la que, por cierto, me gustaría anunciaros que nos va a visitar Íñigo Art, que es un DJ que pincha sobre todo, bueno, pincha un poco de todo, ¿no? Soul, rhythm and blues, rocksteady, ska. Y nos va a visitar aquí a los estudios de Sinchelik Irratia, va a hacer una sesión de una hora. Vamos a meter también las secciones habituales. O sea que la semana que viene tenemos sesión movida. Os invito a que nos sintonicéis. Que va a pinchar aquí en directo. Eso es, ¿no? O sea, quiero decir que va a pinchar aquí en directo. Aquí tenemos ya sus dos sus dos platos, su mixer. Está todo preparado para la semana que viene. Anunciará en el Facebook para que la gente esté más al tanto, ¿vale? Nada, pues poco más. Baranda, ha sido un placer tenerte como siempre aquí. ZZ Iñaki, lo mismo. Lo mismo, un placer. La semana que viene nos vemos más y mejor. Imposible. Imposible. Aquí en Calais Soul. My balloon.